Un pato paseando alegremente saluda a toda la gente con ganas de conversar. Cuac, cuac, cuac. Un pato camina con sus dos patas, derecho va para el agua, el pato quiere nadar. Cuac, cuac, cuac. Un pato nadando por la laguna salpica el sol y a la luna y es cosa muy natural. Cuac, cuac, cuac. Un pato camina con sus dos patas, el pato salió del agua.